Corazón emocional, rayo cae siempre dos veces. Ojos son cortinas que esconden cómo te sientes. Jamás pretendes ni mientes, porque proyectes timidez. Lo mejor que dijiste, recuerdo raíces fuertes. Todos somos como un pez fuera del agua, ¿me entiendes? Se nos pasa la vida sin disfrutarla 100%. Todo el mundo necesita por momentos un calmante. Corazón de morfina es mi rap. Despacio, sédate, desnúdate. No quiero recordar mi incertidumbre. Inyecta happiness de tu piel a mi piel. Ya casi nada en el planeta me motiva y me seduce. No sé si es rap o si es hip hop, pero no apaguen luces. Si duerme nube, busco retos en YouTube. Yo siempre tuve depresiones que contuve hasta que ya no pude. Ahora prefiero que me juzguen y no busquen lo que no encontrarán en rap lúgubre. Sigo en mi nube, no busco retos en YouTube. Yo siempre tuve depresiones que contuve hasta que ya no pude. Ahora prefiero que me juzguen y que no busquen lo que no encontrarán en raps. Un corazón de morfina acompaña a mi fe en este viaje. Lo siento, yo soy salvaje. Un corazón de morfina acompaña a mi sombra y mi fe. Vida injusta, tierra de nadie. Un corazón de morfina acompaña a mi fe en este viaje. Cansado de falsos clanes. Un corazón de morfina acompaña a mi sombra y mi ser. Cansado de rap sin fe. Soy corazón de morfina, la droga fina. Solo buscar mi sangre porque colocar mis rimas es fuego contra gasolina en la tarima. Corazón de morfina buscando nuevas cantinas. Soy corazón de morfina, la droga fina. Solo buscar mi sangre porque colocar mis rimas es fuego contra gasolina en la tarima. Corazón de morfina buscando nuevas cantinas. Buscando nuevas cantinas. Sigo en mi nube, no busco repros en YouTube. Yo siempre tuve depresiones que contuve hasta que ya no pude. Ahora prefiero que me juzguen y no busquen lo que no encontrarán en rap lúgubre. Sigo en mi nube, no busco repros en YouTube. Yo siempre tuve depresiones que contuve hasta que ya no pude. Ahora prefiero que me juzguen y que no busquen lo que no encontrarán en raps. Corazón de morfina acompaña a mi fe en este viaje. Lo siento, yo soy salvaje. Corazón de morfina acompaña a mi sombra, mi fe. Vida injusta, tierra de nadie. Corazón de morfina acompaña a mi fe en este viaje. Cansado de falsos clanes. Corazón de morfina acompaña a mi sombra y mi ser. Cansado de razas sin fe. Soy corazón de morfina, la droga fina. Solo buscar mi sangre porque colocar mis rimas es fuego contra gasolina en la tarima. Corazón de morfina buscando nuevas cantinas. Soy corazón de morfina, la droga fina. Solo buscar mi sangre porque colocar mis rimas es fuego contra gasolina en la tarima. Corazón de morfina buscando nuevas cantinas. Cantinas. Cantinas. Cantinas. Cantinas. Cantinas. Cantinas. Cantinas. Cantinas. Cantinas. Cantinas.